Dormida sigue y aislada, sola ante el murmullo aterrador del silencio. Dormida llora y dejada, dormida por amor de un pueblo que la mata. Dormida se duele, está cansada, dormida por años, despierta y no pasa nada. Todo está igual, todos hablan, el pueblo calla. Dormida y en silencio se derrumba, no puede más, la tristeza cava su tumba. No llores, madre mía, nosotros alzaremos la voz de tu agonía. No llores, princesa, este circo se ha acabado. Los que te quieren han despertado, porque nuestra canción que sale del corazón despertará los cimientos dormidos de la razón. Mi parroquia, mi señora, mi madre, mi hermana, mi pasión. Que no.